de quebra pro Senhor. Compra laranja, laranja, laranja, compra laranja, laranja, laranja, compra laranja, laranja, laranja. ¿Qué sentiste cuando oíste esta música la primera vez? Fue una cosa extraordinaria. Que fíjate que todavía te estoy hablando, te estoy hablando de hace 42 años. Y todavía yo escucho eso y me brota la sonrisa y me acuerdo de mis 18, 17 años y me acuerdo de la sala de mi casa con el perro al lado, dominó, que me soportaba todas las cosas que trataba de hacer, tocar guitarra y repetir el mismo acorde 17.000 veces mientras cada dedo hacía lo que le daba la gana. Pero me acuerdo de haber escuchado esto en un cassette. Y qué cosa más extraordinaria. Esto me marcó a mí por las armonías. O sea, lo que teníamos como referencia de Brasil eran cosas que no eran tan modernas como esta. Entonces, esto me abrió los ojos, me abrió la mente, en realidad, sobre acordes y el tema social que corre a través de toda la canción. El niño de las naranjas que tiene que vender naranjas para poderse mantener porque su madre soltera sola no puede sostenerlo. Pero no era habitual que se oyera esa música en Panamá en esos momentos, ¿ya? Sí, fue muy interesante esto. Mira, en Panamá teníamos estudiantes que estaban viendo becados a Brasil. Casi todos eran de extracción popular. Entonces, como panameños que somos, esponjas que somos, absorbemos las cosas. Entonces, la gente venía de Brasil y traían la música de Brasil. Y aprendieron a tocar guitarra. Y los que tocaban guitarra estilo Los Panchos o Los Tres Haces, de repente, cuando llegaron allá, empezaron a ver las guitarras tocadas de una forma distinta, con la batida loca del señor João Gilberto. Y de repente llegaban a Panamá con estos discos y por supuesto eran las reuniones en las casas, los amigos, los que tenían acceso a un tocadisco, que en esos tiempos no es que todo el mundo tenía acceso a un tocadisco tampoco, mucho menos a una televisión, no había televisión siquiera, pero sí nos reuníamos a escuchar a escuchar a otra gente que tocaba algo que había escuchado en una casa donde había un tocadisco y se había tocado la canción, etcétera. Entonces, nosotros estuvimos expuestos a cosas muy rápido, es decir, Chega de Saudade, que el origen del llamado bossa nova, que fue rechazado inicialmente por considerar la batida loca de la batida loca, el tipo se está loco, no sabe tocar guitarra, João Gilberto, que todavía no se olvida de eso tampoco, a pesar del éxito alcanzado. Todo eso nosotros lo estábamos escuchando en Panamá en la década del 60, a principios del 60, ¿no? 62, etcétera. Así que cuando yo oigo esto, Anel Sanders ya tiene música de cimbo, de tamba. Elcio Milito, que es amigo personal mío, el batería de tamba y con el cual tuve el placer de trabajar en Nueva York con Elcio, y a través de él conozco a Vinicius de Moraes personalmente cuando Vinicius va a Nueva York en uno de sus viajes de médico. O sea, que fuimos estableciendo unos nexos muy buenos, pero esto para nosotros en Panamá, todo lo que tocábamos música o tratábamos de tocar, el jongo, el tamba, el zimbo, oscariocas, o sea, fueron puntos, el cuarteto en sí, o sea, fueron de las mujeres, las cuatro hermanas, fueron puntos de origen importantísimos. Has elegido otro tema del jongo, ¿cuál es el que vamos a escuchar ahora? El segundo tema del jongo, sé que se llama Feitinha pro Poeta, y es composición de Vinicius de Moraes, del poeta, que tuve el placer de conocer a Vinicius. Una de las cosas que a mí más yo lamento es que yo llevo una cámara ese día al hospital, pero Vinicius estaba en su pijama, estaba en su habitación, estaba su hija con él en ese tiempo, Georgiana, y no quise tomar una foto a Vinicius en el hospital. Y después ahora de viejo digo, hombre, le iba a tomar la foto, le hubiera pedido que me la hubieran tomado de rostro a rostro, ¿no? Pero no se me ocurrió y no quise molestar al maestro, ¿no? Pero sí me firmó su libro, un libro de poemas que llevé, y me hizo una dedicatoria muy bonita a Rubén para que el amor y la poesía sean su estrella guía, Vinicius. Y fue muy bonito el haber tenido ese contacto con él. Esta canción es de él, el Jongo Trio, Feitinha pro Poeta. Podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, podem, quem me dera ter a namorada que fosse para minha madrugada, e um dia que seria minha vida, e a vida que se leva é uma parada, e quem não tem amor não tem é nada, vai ter que procurar sem descansar, tem tanta gente aí com amor pra dar, tão cheia de paz no coração, que seja carioca no balanço, que veja nos meus olhos seu descanso, que saiba perdoar tudo que faço, e querendo brigar me dê um abraço, que fale de chegar e de sorrir, e nunca de chorar nem de partir, que tenha uma vozinha bem macia, que fale bem baixinho só poesia, que seja toda feita de carinho, e viva bem feliz no meu cantinho, que saiba aproveitar toda alegria, e faça da tristeza o que eu faria, que seja na medida e nada mais, feitinha pro Vinícius de Moraes, enfim que venha logo e ao chegar, vá logo me deixando descansar, oh, descansar. Descansar, oi, descansar. Ai, quem me dera ter a namorada que fosse para minha madrugada, e um dia que seria minha vida, e a vida que se leva é uma parada, e quem não tem amor, não tem é nada, vai ter que procurar sem descansar, tem tanta gente aí com amor pra dar, cheia de paz no coração, que seja carioca no balanço, e veja nos meus olhos seu descanso, que saiba perdoar tudo que faço, e querendo brigar me dê um abraço, me fale de chegar e de sorrir, e nunca de chorar nem de partir, que tenha uma vozinha bem macia, fale bem baixinho só poesia, que seja toda feita de carinho, e viva bem feliz no meu cantinho, saiba aproveitar toda alegria, e faça da tristeza o que eu faria, que seja na medida e nada mais, beijinha pro Vinícius de Moraes, sempre que venha logo e ao chegar, vá logo me deixando descansar, sempre que venha logo e ao chegar, vá logo me deixando descansar, oi, descansar. Trío, uno de los grandes tríos de samba jazz de mediados y finales de los años 60 en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Y fue muy efímero, el grupo no... Es decir, yo no sé qué le ocurrió. Ellos tuvieron un debut en el 62, 63, aproximadamente 64. No recuerdo, pero sacaron su álbum y después creo que hicieron otro disco más y después se cambió. El grupo evolucionó a Son Tres y fue otra cosa. Entonces... es decir, incluso Boca Libre, que Mauricio Maestro, que es el que hace los arreglos vocales y trabaja con Boca Libre, el bajista, él está relacionado con Bebeto, tiene una relación con Bebeto, creo que es sobrino, una cosa así. Y entonces yo le hablé de Jongo, y al principio no hubo una reacción inmediata, porque Jongo es uno de esos grupos oscuros. A pesar de la importancia, la gente recuerda a Tamba Trio, Zimbo, Oscariocas, pero a Jongo no, porque Jongo solamente hizo esos dos álbumes. Que tuvo una vida efímera. Muy efímera. Pero este grupo siempre me gustó, incluso más que Tamba, en términos álbum-álbum. Tamba es muy bueno, es muy delicado, y, ¿sabes?, muy fino, pero Jongo tenía una agresividad. Y los tipos están tocando y cantando a la vez. O sea, es sumamente impresionante eso, este grupo. Me marcó mucho. Tenemos un tercer tema. Sí, el tercer tema se llama Terra Jenningen, creo que es de Marcos Valle. Sí, yo también. Y otra vez el tema Tierra de Nadie. Social, el tema social, el terrateniente, la vida en el sertão, la pobreza, y siempre todo amarrado con un optimismo, ¿no? Es una cosa interesante, y de allí, por ejemplo, surgen también las ideas de que tú puedes tener una canción en tono mayor con un tema que tiene una relación dura, difícil, ¿no?, que confunde la unión del tema, y eso lo dice en Padre Antonio. El Padre Antonio, por ejemplo, está escrito en mayor, y el que no entiende la letra se cree que es una canción muy alegre, y de pronto comienza a encontrar que el niño no encontró a Pelé, que no conoció a Pelé, que el cura lo matan en la misa, o sea, pero como está en un tono mayor, incluso se provoca una reacción emocional mucho más fuerte todavía. Y Tera Jenningain tiene eso, que va mayor y después, sí, el tono social. Jongo Trio, Tierra de Nadie. Para no final da tarde, tomba já cansado, cai o nordestino, reza uma oração. Marcha triste, seu caminho aflito leva só saudade e a injustiça que só lhe foi feita desde que nasceu pelo mundo inteiro e nada lhe deu. Tudo é só pobreza, tudo é só tristeza, tudo é terra morta, onde a terra é boa, o Senhor é dono, não deixa passar. Cuando estábamos de gira con Boca Libre, en la última gira antes de empezar mi servicio público en Panamá, yo le puse este disco a la gente de Boca Libre, el grupo extraordinario, grupo vocal y musical brasileño, y cantaba encima de estas canciones. Y cuando terminaban, los tipos, hay un silencio, ¿no? Los tipos se me quedaban mirando y decían, pero tú cómo, ¿de dónde tú sacaste esto? O sea, ¿cómo aprendiste las canciones? O sea, obviamente, primero fonéticamente, digo, increíble, porque no teníamos ningún maestro de portugués, ni mucho menos. Y segundo, que creamos una voz adicional a las tres, y por esa razón es que se va desarrollando esta idea interna, ¿no? Quizás tenga un antecedente genético, no sé, pero de pronto como que tocaste a un punto, y la armonía se va creando sola, y en la medida en que va pasando el tiempo, vas como desarrollando ese sentido armónico que te permite entrar de pronto con un grupo establecido como Boca Libre, por ejemplo, y hacer una armonía adicional que no estaba escrita, o sea que ellos no la tenían escrita. Entonces, eso es parte de la cuestión de Panamá. Yo creo que eso es lo que hace a Panamá tan especial, ¿no? Sí, pero de todas maneras, parte de la sorpresa de ellos debía ser, porque tú sabes que en la mente latino no se escucha música brasileña. No. Además, los propios norteamericanos, digamos, anglos, distinguen entre Latin American music y Brazilian music. No sé por qué, ¿no? Pero que hay un... Es muy cierto. Es decir, yo incluso cuando llegué a Nueva York, en el 69, que fue mi primer viaje, los tipos no tenían la menor idea quién era Zimbo o Jongo, o Milton, o Jai Rodríguez, o Georgie Ben, Chico Buarque, que estaba empezando con la banda y esas cosas, pero digo, no había una idea de la música brasileña, tamba, jongo mucho menos. Este es Zimbo Trio ahora. Vamos a traer, y lo pongo a Zimbo porque Zimbo también era, es Z-I-M-B de burro, o Zimbo Trio, que que tiene es como si fuese el jongo o tamba, pero solamente instrumental. O sea, no se complicaron tanto la vida como los otros, pero también un gran valor. Zimbo Trio, Tristeza, clásico. Pues yo voy a contar que te vi en Montreux, en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, hace una tonga de años, cuando, sí, bueno, ya ni me acuerdo. 22 por lo menos. Y me dejaste estupefacto, porque yo estaba allí intentando pues, escuchar tus canciones y de repente, por lo inesperado fue lo estupefacto, porque te oí cantar una canción, te oí cantar esta canción. Faço fé nessa minha loucura e digo: eu não gosto de quem me arruina em pedaços, e Deus é quem sabe de ti, e eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo, e fico longe de tudo que sei. Não se fala mais nisso. Eu sei, eu serei pra você o que não me importa saber. Passa de um vaso quebrado no peito. quebrado. Tenemos la versión de Rubén Blades porque que yo sepa no está grabada, por lo menos estará grabada en sí, en el festival sí, la tendrá porque suelen tienen. Grabar todo. Sí, hemos escuchado en versión de Milton y de Toniño, pero ¿qué recuerdas de aquella noches? Es que digo, eso fue excepcional. Ese fue un concierto de fuera de serie. En ese estábamos trabajando con Astor Piazzolla y su grupo. Miles Davis también estaba en Montreux. Digo, yo creo que ese fue una de los festivales más interesantes, y en realidad era música alternativa, ¿no? Porque ahora ya no hay ni tanto jazz en el Festival de Jazz de Montreux. Y los números más bien se van hacia el pop y hacia... Pero esa fue una... muy interesante la mezcla esa. Y nosotros en ese tiempo con el 6 del Solar original, que éramos 6, de verdad, estábamos tratando de explorar más allá, ¿no? De la música tradicional afrocubana que siempre nos ha inspirado nuestro trabajo, y entonces incluí este tema porque Beijo Parti es una canción que te desbarata, ¿no? Las armonías de Toniño. Por favor. A Toniño creo que lo vi la última vez fue, creo que fue en Nueva York. Hay un club allá que se llama Sink Bar, donde toca Cediño y esa gente, tiene un grupo, un trío allá. Hay buenos músicos que llegan a ese lugar, que es muy incómodo el lugar. El sitio es sumamente pequeño. Claustrofóbico casi, ¿no? Y paradójicamente quizás tenga la mejor música en vivo para mí. Hay unas mezclas allí de flamenco con música del Congo. Entonces te hacen unas combinaciones de esas que uno va y aprende cosas, ¿no? Pero oye, ¿qué memoria tienes tú? Porque mucha gente... Y yo sí que ahora me ha dejado pensando sobre quién tendrá ese tema grabado. Tiene que estar grabado. El festival lo graba todo. Claude Knobs lo tiene que tener. O sea, claro, Claude Knobs. Yo estoy hablando, estaba diciendo yo otro nombre. Es Claude Knobs, claro. Él lo debe tener. Gilles, decía yo. Gilles era el francés que nos llevó. Sí. Allí estaba Miles Davis, tú conociste sí, a Miles. Sí, ¿no? Miles, lo que él le decía es que, digo, ¿cómo te puedo decir? Yo tuve la oportunidad de conocer a gente como Ella Fitzgerald, trabajar con él, participar con él en tarima. Y eran personas que se sobrecogían, ¿no? Y yo con mucho cuidado con más. Pues decía, la fascinación de una cobra, ¿no? O sea, que sentía peligro. Con más siempre yo sentí peligro. En la mejor forma, porque él siempre fue conmigo muy, muy amable, muy respetuoso. Le encantaba el grupo. A él le encantaba la canción Ojo de Perro Azul. A él y a Dizzy Gillespie, que también coincidimos tantas veces con Dizzy en tantos conciertos, ¿no? Y a mí, yo puedo cerrar los ojos ahora mismo y recuerdo cuando tocamos Ojo de Perro Azul en el Hollywood Bowl, y estaba Miles y con su grupo nuevo que tenía de muchachos, y ese día me acuerdo que fue muy curioso porque él, en vez de hablar y de identificar los nombres, él escribía los nombres de los muchachos en un cartón y se le enseñaba a la gente y le daba la espalda y tocaba de espaldas al público. Pero ese día cuando tocamos nosotros, él vino con Dizzy, que en paz descansen los dos, y desde la esquina lo veía bailando y le gustaba mucho Ojo de Perro Azul a Miles. Pero yo y con él entregamos premios. Él vivía cerca de donde yo vivía, en Manhattan, en Nueva York. Y era muy curioso. A veces en la noche yo lo veía, o sea, antes de haberlo conocido, y nunca se me ocurrió acercármele. Él caminaba, él tenía un problema con una cadera, había tenido un problema con una cadera, y se ponía yo lo veía a veces a las 11 de la noche caminando por el área del Park West en el Manhattan, ¿no? Pero en el lado de la parte oeste del parque, de Central Park. Él, con una capa puesta, una capa y un sombrero negro. Y te digo que era una cosa que realmente imponía respeto, ¿no? El príncipe de la oscuridad. Sí, señor. Y sumamente inteligente, implacablemente honesto en sus cosas. Yo siempre le tengo un gran respeto. Y siempre me consideré muy dichoso de que por lo menos me hablara. Y incluso tenía el teléfono de su casa. Digo, por supuesto que no lo llamé. Una vez lo llamé para que yo quería que Miles tocara trompeta en el álbum de la Buscando América. Yo quería que le hiciera un solo y le di el tema, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó. porque en ese tiempo era muy difícil a veces trabajar. Yo tengo una canción con Bob Dylan que empezamos los dos un día a escribirla y nunca la hemos terminado. Y te estoy hablando de hace veintipico de años. Yo todavía le digo, ¿cuándo vamos a terminar eso? Ya yo me acuerdo, yo tengo la grabación de Dylan, que es muy cómica, la hablamos como 5 horas de todo menos de lo que teníamos que hacer. Y no grabamos. Tenemos el comienzo de la canción y nunca la desarrollamos. Pero ¿qué memorias, comadre, con Miles? Tenemos aquí esta noche a Rubén Blades, estamos oyendo nombres como los de Bob Dylan, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Miles Davis, grandes, Astor Piazzolla, y esta es también una grande. Combinada a gente se cruzar, ora veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Até que eu vou gostar. Se de repente combinada a gente se cruzar, ora veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Vem, pode chegar, que vai ter. De balancear, de bambolear. E aqui no mocó tem que dizer no gogó. Pois é, tem, tem que dar nó, tem. Rebola, remexer, requebrar, vem. Bota a baiana pra rodar. De cima e embaixo eu quero ver. Não sossego, faixa até acabar. Diz que isso é com você. Caraguaguá. Querido, querido, de gozar. E logo pra cima de moar. E é por isso que não tem colher de chá. Não dou, nem vem na cola. Que se entra de sola, vai dançar. E é pra nunca mais você poder falar. E dá na bola, porque na bola você não dá bem. Pode chegar, que vai ter de balancear, de bambolear. E aqui numa cor tem que dizer no gol, pois é, tem. Tem que dar nó, tem. Rebola, remexer, requebrar, bem. Bota a baiana pra rodar, de cima e embaixo eu quero ver. Não sossego, mas até acabar. Diz que isso é com você. Quem é querendo te gozar? Logo pra riba de moar. E é por isso que não tem colher de chá. Não dou, nem vem na cola, que senta de sol, vai dançar e é pra nunca mais você poder falar. E dá na bola, porque na bola você não dá bem. Combina da gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá, viu? Ui. Ai. Ui. Eu me queria casar com Eli Regina. Todos nos queríamos casar con Eli Regina en Panamá, digo, todos. Se le ha puesto una cara, unos ojitos. Ella tiene una voz que es una sonrisa, o sea, la voz de Eli es una sonrisa. Es como Cheo Feliciano de Puerto Rico tiene eso. Son voces que son sonrisas. Entonces, después la vi en fotografía, es bellísima. Entonces, por supuesto, todo el mundo soñaba con eso, la vida es otra cosa, ¿no? En la realidad, por supuesto, pero... Y el swing que tenía, el balance ese, increíble, ¿no? El tiempo, esa mujer exquisito. Y otra cosa también que es importante, la afinación de ella, una afinación que asusta. Es decir, mi mamá, que en paz descanse, tocaba piano y cantaba, mi mamá tenía perfect pitch, tú podías afinar un piano con mi mamá, sí. Así, y Elis tenía una afinación pero extraordinaria y un tiempo, un sentido del tiempo, pero la más cercana a Elis que he encontrado ahora es Rosa Dos Pasos. Rosa Paso, siempre Rosa Paso, Rosa, como decimos, sí, aquí. Sí, Rosa que es la un swing. Rosa tiene un swing y una voz extraordinaria, ¿no? Pero la única que he encontrado por ahí cerca de Elis es Rosa. Bueno, tú aparte de músico, evidentemente, eres ahora ministro de Turismo de Panamá, y tienes un colega de música y de ministerio, que es Gilberto Gil. Sí. Gilberto, tú sabes que fue interesante que nos vimos en Nueva York la última vez, estábamos allá coincidimos, estaba con varios integrantes de Editus, y por supuesto lo llevé, estaba presentándose Gilberto con su grupo en Irving Plaza, en Manhattan, en la ciudad de Manhattan, y los llevé allá, y los muchachos, por supuesto, como si los estuviera llevando a Disneyland, ¿no? Y si fuera niñito y lo estuviera llevando a un parque, tan felices que no me dejaban quieto. Y Gilberto, muy amable como siempre, los recibió y todo. Y en la conversación me habló y me dijo, sabes que estoy deseando pues que un día tengamos una oportunidad de trabajo. Y yo le dije, mira, yo estoy casualmente considerando grabar un tema tuyo que se llama Oriente, y darle, pero eso quiero que me autorices para hacer una versión en español del tema, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue año, estábamos terminando apenas un álbum, no recuerdo cuál era, todavía no habíamos empezado el mundo, o sea, íbamos a empezar Tiempos con Editus de Costa Rica. Y la cuestión fue que fue Mundo que tuvo la oportunidad ya de básicamente repetir el arreglo, añadir ciertas cosas como el violín que no estaba en el arreglo original, y también trabajar con precisamente el grupo de Boca Libre de Brasil y hacer una versión en español de Oriente de Gilberto Gil. Y esta es la versión que aparece en el tema En Mundos. ¿Qué cara se le ponía al público salsero oyendo esto? No, muy interesado. O sea, interesante también decir, esta es la primera canción de Gilberto Gil que se hace en español, o sea, la primera versión en español de su trabajo, que se lo había prometido esa vez que lo vi en Nueva York, y me alegré de haberlo cumplido, y que me dieran el permiso para hacer la interpretación, la letra, ¿no? Muy, muy cerca del original. Y la otra cosa es que esta es la primera canción que graba Boca Libre de Brasil en español. O sea, la primera vez que graba en español. Así que fueron, no, los audiencias que eran de salsa, básicamente, o que tenían como punto de referencia todo el trabajo que hemos hecho nosotros, que es música afrocubana, básicamente, recibían esto con gran estupefacción, que se iba transformando en un aplauso cerrado cuando terminaba el asunto, ¿no? Y te das cuenta que, como un tipo me dijo, la mejor definición me la dio un tipo, me dice, me gusta y no sé por qué. Y digo, claro, no sabes por qué, no te pasó por el filtro ese del prejuicio, de la razón, sino que se fue directamente a quién sabe a qué lugar del alma tuya, y ahora ya tienes un lugar que sabes que existe y que no estabas usando, ¿no? Es bien interesante lo que se lograba con esto, una conexión espiritual al nivel más básico. Genéticamente tocó una memoria, ¿no?, que tenemos todos. Es decir, yo preguntaba, por ejemplo, por qué usaba yo gaita, y no entendía por qué me gustaba la gaita, hasta que un tipo me preguntó, un irlandés me hizo la siguiente pregunta en Chicago. Un irlandés tocando conga, el irlandés tocaba conga en un conjunto de salsa en Chicago. Entonces yo, me habían llevado pues a ver este fenómeno, y yo fui, lo vi, y después conversando con él, le digo, tú sabes que a mí me gusta mucho la gaita. Y yo, a ti te gusta la conga, me gusta la gaita, y no estoy seguro de dónde surge eso. Y se me quedó mirando y pensando, y dice, ¿tú tienes familia irlandesa? Digo, no. Me dice, ¿dónde es tu abuela? ¿Tus abuelas de dónde son? Y yo, bueno, una de Orense, de Gallega. Y me dice, ahí, ya, ahí está la gaita, ahí está la conexión con la gaita. Así que de Orense, de Galicia, tengo yo algo que me dejó mi abuela, entre otras cosas. Hablabas de la importancia de la memoria, el no olvidar, que es un leitmotiv también en asuntos, digamos, sociales, porque tú has escrito canciones como El Padre Antonio, El Monaguillo Andrés, como Desapariciones. Uh-huh. Que a veces da la impresión de que a los poderosos les gustaría que no recordáramos nada, ¿no? Para mí siempre, o sea, formando parte de mi antecedente social, humano, digo, acuérdate, y cuando yo soy el 48, o sea, en el 60 habían entre 15 y 17 dictaduras en América. Así que, y yo planteaba cuando llegué a Estados Unidos el problema que había de imágenes entre americanos latinos descendientes y los que veníamos de Latinoamérica. Temas, por ejemplo, como el toque de queda, que de pronto nadie sabe que es un toque de queda en Estados Unidos, porque se dio solamente bajo condiciones especiales cuando los disturbios por los derechos civiles, que de pronto quizás habría un toque de queda después de disturbios, pero la idea del toque de queda, por ejemplo, es algo que todos conocíamos. La idea de estar a segunda orden, que es un eufemismo para decir vas a salir el año del moco por la noche, son cosas que se incorporaron a nuestra vida. Y por eso prohibido olvidar, porque alguien me hacía la pregunta de que si era posible o no que volvieran a ocurrir estas cosas, y en efecto sí. Por eso es que hay que continuamente no olvidar, porque eso es lo que crea la muerte. Comienza a partir del olvido, y la repetición del error comienza a partir del olvido de la existencia de ese error. Y sobre todo también que las generaciones jóvenes, digamos, sepan lo que sucedió, ¿no? La brutalidad esa inhumana, la que somos capaces, ¿no? A mí todavía, te digo, es decir, yo lo recuerdo como si fuera ayer, las situaciones estas, y por eso creo que era importante que lo hiciéramos. Prohibido olvidar. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron la El tiempo va pasando, el tiempo vuela, y me gustaría que nos contaras de dónde te viene tu amor por los libros, cambiando de registro. Mi abuela, es decir, mi abuela fue una mujer extraordinaria, en el sentido, mi mamá también, pero mi abuela fue una excéntrica. O sea, mi abuela era una mujer que era vegetariana en la década del 30, una mujer que practicaba el yoga en la década del 40. Una mujer que creía en la reencarnación, maestra, se casó dos veces, se divorció dos veces, tuvo dos mujeres, dos hombres, varones, dos mujeres, no quería dinero de los hombres que se había divorciado, entonces como no tenía plata para poder enviarlos a toda la escuela, mandó a las mujeres a la escuela, porque decía que el mundo era de los hombres, y a los hombres, a los varones, a mi papá y a mi tío Roque Javier Lorenza, que es uno de los poetas más grandes que ha tenido Panamá, los enseñó en la casa, era autodidacta Roque. Al final hablaba siete idiomas, es decir, es una cosa extraordinaria. Entonces mi abuela me enseñó a mí a leer en la casa y se encargó de educarme. Es decir, fue una cosa extraordinaria, una mujer que me hablaba de Picasso. Cuando yo tenía 4 o 5 años me llevaba a ver pinturas, me entusiasmó con los libros. Entonces cuando yo tenía 9 años yo me estaba leyendo los clásicos. O sea, tenía un vocabulario amplísimo. O sea, y fue mi abuela la que me prendió la luz a mí. Hay un libro que especialmente te marcó, creo, de sí, Albert Camus, ¿no? El Albert Camus, el Rebelde. El Rebelde fue un libro extraordinario. Ese libro me afectó muchísimo porque... Y casualmente yo creo que fue Camus el que me desbarató el afecto por la ficción. Digo, hasta ese momento yo me había leído los libros más importantes, pues, de Huckleberry Finn, de Mark Twain, que es la mejor, en mi opinión, de Estados Unidos, a Robert Louis Stevenson y todas esas cuestiones, e incluso autores de folletinesco oscuro como Michel de Sébaco, por ejemplo, que muy poca gente ha leído a ese señor. Y yo muy anárquico en mi lectura, pero cuando leo a Camus en El Rebelde me desbarato porque era un escritor implacablemente honesto y planteó unas preguntas allí que yo no tenía respuesta. Es decir, yo no leí un libro por 2 años después de eso. Fue muy, muy brutal. Y me he leído, o sea, tengo todas las obras de él, de Camus, el último, el libro inconcluso ese que no estaba seguro si me lo leía o no, pero es un tipo extraordinario. Para mí ese es mi norte, la honestidad de Camus y todas las cosas que, todos los problemas que experimentó, el rompimiento con Sartre, la pelea con la situación de Argel que lo marcó tanto porque lo atacaron de ambos lugares. Un tipo que siempre trató de mantener la honestidad y el camino, ¿no?, correcto, y que sin embargo fue demonizado por ambos sectores, ¿no?, a pesar de su trayectoria en combate y todo lo que hizo. Pero El Extranjero, tú sabes, te lees los cuentos de él, Los Justos, Los Poseídos, Calígula, o sea, un tipo extraordinario, Camus. Cuando vienes a Madrid se te puede ver rebuscando a veces en la Cuesta de Moyano. Entre sí, allá voy mañana, el sábado o mañana cuando puedo, sí. ¿Y ya conseguiste completar toda la colección de Juvenil Cadete? ¿No? Todavía que va, sí. Y ahora, y la Thor, bueno, he conseguido más de Thor, pero de Juvenil Cadete que va todavía. Tengo, ¿tú te acuerdas de eso la última vez que hablamos? No te digo que para los que por edad o por localización geográfica, digamos, no sabemos nada de esa colección, ¿qué era eso de Juvenil Cadete? Era una, venía acá de España... Fariñas era el que hacía los dibujos, las ilustraciones, y eran clásicos todos, y algunos eran libros que no había, que yo no conocía, pero tenían hasta la colección Juvenil Cadete era el sueño mío de tener eso desde mi biblioteca. Tenía unos ladrillos yo y unas tablas y allí ponía mis libros, que los conseguía en un sitio en Panamá que le decían La Bajada del Ñopo, donde se reunían los buhoneros y vendían los libros por muy poco. Los nuevos me costaban 80 centavos, que era una fortuna para mí en ese tiempo. Los viejos, a veces 2 por 25. Y mi gran día era el cumpleaños, cuando me daban algún dinero y con eso salía a comprar libros. Pero son difíciles de encontrar. Pero eso, ten la seguridad que los voy a buscar ahora que voy a este lugar. Lo bueno de esta noche es haber tenido aquí a Rubén Blades, y lo malo es que se tiene que ir y que esto se termina. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con un clásico, con esa canción que hubiera querido escribir García Márquez. Muy amable, y maestro. Y que aquí hizo popular la Orquesta Platería. Ahí, me acuerdo que se lo agradeciste cuando siempre, viniste con Fanny a la primera. Y ahora también a Platería, gracias por haber hecho la versión de Pedro Navaja, y también tocaron Ligia Elena. Y me dieron a conocer acá. Y una canción que apropó, ¿no? Schopenhauer decía que las ideas tenían tres espacios, ¿no? Que uno, la primera, la idea era ridiculizada, después era atacada y después era considerada como evidente, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso me pasó con esta canción. Porque yo recuerdo el día que llevaron a los top, los que eran los mejores disc jockeys de Nueva York, y me dijeron que eso era un desastre. La canción no iba a tener éxito porque era muy larga, el tema era muy deprimente, etcétera. Pues un privilegio, un placer haber tenido aquí a Rubén Blades. Gracias. En Radio 3, por supuesto, cuando gracias. Los elefantes sueñan con la música. Muchas gracias. Gracias. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.